Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca. Así que aquí estamos con todas vosotras en nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible, reuniendo algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno en este estudio improvisado y, por supuesto, sin salir desde nuestras casas. Queremos haceros llegar un poquito de música, algunas risas, reflexiones, recomendaciones y acompañaros en vuestros días de clausura, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí comienza el 13 episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Comenzamos estas cápsulas víricas, episodio número 13, y lo hacemos con Diane, de Sangre Fucsia. ¿Qué tal, Diane? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una semana más. Número 13. Hombre, ahí te ha tocado. Madera. Hostia, es verdad, no había caído que... Bueno, ese es el número de la suerte también. También, eso es verdad. Pues estas semanas atrás andabas por ahí con un radar de podcast de confinamiento. Dinos esta semana. Sí, he estado bicheando por ahí para ver si van saliendo más podcasts y más radio. El otro día veía en Twitter que decía si cada español un podcast. Está todo el mundo haciendo ese podcast ahora mismo, es el formato que más le gusta al niño y a la niña, pero igual esta vez me apetecía hacer un poco de cosa más underground, o si quieres un poco más fuera de los límites del podcast, incluso como de la radio más canónica, y hablaros un poco más de otra vertiente del sonido, que es la grabación de campo, el paisaje o registro sonoro, bueno, que tiene un montón de nombres, ¿no? Pero bueno, quien nos haya seguido en Ágora Sol Radio desde tiempos inmemoriales, pues se acordará del programa de nuestro compañero Kamen Self Noise, que por ahí sigue también dando la matraca, y con él aprendimos un montón de estos conceptos. Justamente lo que te iba a decir, lo que hemos aprendido con Kamen, ¿eh? ¡Madre mía! Total, yo la última vez que he sabido, bueno, sé de él, pero bueno, la última vez que le he visto haciendo cosas de este tipo así con mucho más, con interés, ¿no? Era en plan de, ¿pero qué estás haciendo, Kamen? Estaba en la batalla naval de Vallecas intentando registrar qué ocurría, claro, protegiendo los equipos, porque claro, sonido y agua no se llevan bien. Madre mía. O sea que imagínate. Pues bueno, no sé qué pasará por tu zona, pero la verdad es que en este momentito que nos asomamos a los balcones, solamente para los aplausos, pero es verdad que se está viendo a mucha más gente asomarse a los balcones y a las ventanas en otros momentos del día, seguro que hemos visto, pues con el bajonazo que hay de tráfico, empiezan a aflorar otros sonidos que estaban ahí sepultados, pues, por esta actividad productiva que nos traemos con el capitalismo y que ahora nos hemos metido todas en casa, y empiezan a sonar otras cosas, ¿no? Que no sé, por ahí por tu zona, que ha empezado a aflorar por ahí. ¿Se oyen más pájaros? Sobre todo pájaros. Pero fíjate, mira, lo voy a contar aquí. Yo vivo al lado de un transformador de estos de eléctrico, de estos de Iberdrola grande. Y, wow. Y al lado de un cementerio. Entonces, joder. Me he dado cuenta estos días de dos cosas. Una es del ruido que hace el transformador, que hace un constante, pero que hasta el momento eran más los coches que el transformador. Y luego me he dado cuenta de la cantidad de pajaritos que hay en los cipreses del cementerio. Que afortunadamente es el único sonido que sale de ahí, porque si no ya habría que llamar a Iker Jiménez o algo. Total, total, sí. Ahora los pobres, pues casi que tienen los cementerios. Yo creo que es uno de los sitios como con más extensión para que los animales puedan vivir un poco en paz, porque si no, no les dejamos vivir en las ciudades. Sí. Ahí hay una comunidad de pájaros y de gatos que conviven, sí. Conviven regular. Bueno, el ecosistema, sí. Que se llama. Pues os presento varios proyectos de código abierto que en realidad ya se encontraban activos en este sentido, recogiendo las grabaciones de campo que sube gente, que estamos tan chaladas como para poner la grabadora y dejarla ahí durante un tiempo, que grabe 3 horas, 4 horas. Y entonces en este momento en el que nos hemos retirado un poco de la vida y dejamos que florezca, ¿no? U otros sonidos aparezcan, pues para mí que tienen bastante relevancia. El primero de ellos es un proyecto belga que se llama aporie.org, que es un proyecto de pues libre, en el sentido de que tú puedes subir ahí las grabaciones, eso sí, geolocalizadas, y tienen una pestañita que han llamado el Corona Project Map, que es grabaciones que exclusivamente se están dando en el periodo de confinamiento después de, pues bueno, de los estados de alarma, de la declaración de la pandemia. En España, en el estado español, nada más que tenemos un par en Barcelona, así que desde aquí yo animo a que la gente se ponga a subir a por ahí, que además lo hacen muy bien, porque luego lo archivan en archive, con muy buena calidad, etcétera. A que suban sus propios audios desde sus balcones, así largos, más cortos, no hace falta que sean grabaciones de una hora así larga, pero también es una forma de ver cómo está sonando el mundo ahora mismo, que pues bueno, hemos desaparecido nosotros de las calles. Si te parece, te he dejado por ahí uno de Burdeos, de una plaza bastante céntrica, que la verdad es que da un poco de pavor leer la descripción, porque la persona que la ha subido dice que es una plaza bastante céntrica, que normalmente tiene un mercado, que hay un montón de paso de gente, que hay, por supuesto, mucho tráfico rodado, y la verdad es que ahora, como suena, parece, no sé, la plaza del pueblo a las 4 de la tarde en agosto. Pues si quieres lo escuchamos, ¿no? Venga, si me lo pinchas. Vamos a ver. Venga. Wow, Diane, ¿eh? Wow, imagínate cómo es el mundo sin nosotros. No sé si es mejor, peor, bueno, desde luego es distinto. Hostia, me ha flipado que hay un momento en el que se oye unos zapatos claqueando, el ruidito personal que hacen esos zapatos, que seguramente en un día normal eso no se oiría prácticamente nada, y sin embargo, cómo se adueñan del espacio totalmente. Totalmente, casi como que los ves te da tiempo a pensar cómo será esa persona atravesando la plaza, casi es un poco cinematográfico, ¿no? Sí, total, total. ¿Dónde irá con esos zapatos? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Claro, porque, bueno, en ese momento creo que estás de finales de marzo, igual yo creo que en Bélgica todavía no tenían puesto el estado de confinamiento, o sea que todavía la gente podía caminar y deambular un poco más. Uh-huh. Qué bueno. Pues mira, el segundo proyecto que te traigo, yo a este le tengo bastante... no sé, como bastante cariño, llevan activos desde 2012 y lo lanzaron desde Chile, se llaman Audiomapa, también audiomapa.org, y la idea es un poco monumental, porque ellos quieren cartografiar sonora y colaborativamente toda Latinoamérica. También es verdad que, claro, en el momento en el que tú subes una herramienta para poder geolocalizar sonidos con una cosa como es el Google Maps o cualquier otra o toda herramienta de mapas, pues bueno, aparte de Latinoamérica, pues se te empiezan a colar otros sitios del mundo, ¿no? Pero yo antes de toda esta historia del coronavirus, pues sí que subí algunos audios y también, bueno, tenía y sigue teniendo una herramienta bastante interesante, que es la de hacer, bueno, poder reproducirte estos sonidos pues a través de un modo aleatorio, inclusive hacer viajes sonoros, ¿no? Que le puedes poner como de norte a sur o de este a oeste y la propia herramienta, el propio mapa te va saltando de un sonido a otro, entonces puedes acabar pues eso, en un mercado en Perú y luego irte a Indonesia, o sea que es muy interesante con eso. Si de repente pues quieres viajar, que ahora mismo pues no se puede viajar casi ni a bajar la basura, pues es una herramienta también muy, muy interesante, sí. Como mola. Y sí, muy chulo. La verdad es que esta gente pues tiene muy buena, no sé, historia del registro sonoro en Chile y son gente muy potente también para el registro sonoro de manifestaciones, bueno, pues una labor de contrainformación también muy buena. El audio que os he traído para que veáis un poco cómo funciona o cómo sonaba el mundo en este audiomapa es de Tenerife, es una grabación de febrero de 2019. Y la verdad es que un poco buceando a ver qué podía traer, me he decidido a poner un audio de antes de la cuarentena, porque, no sé, si estamos atentas, al principio se oye un sonido que ahora mismo nada más que podemos disfrutar en el interior de nuestros hogares, pero yo estoy deseando que llegue julio, nos dejen salir y poder hacer este sonido en el espacio exterior. Si me lo pinchas, a ver qué es y si no os lo desvelo. A ver si lo pillamos, vamos a ver. Venga, venga. Vamos a ver. Total, Diane, total. ¿Has adivinado o no? Hombre, es que además, fíjate que es un sonido para mí muy familiar escuchar con auriculares porque mis compañeros de programa lo hacen continuamente. Pues para quien no lo haya desvelado, porque es verdad que suena muchas veces en Agorazol Radio, tanto en el estudio que hay en el Seco, como también a veces nosotras en la ECA, pues suena una lata de cerveza abriéndose. Es más, te diría pues, que es una Mau verde. No sé yo cómo va el viaje de las Mau verdes hasta Tenerife. De hecho, ahora mismo no te sabría decir cuál es la cerveza de las Islas Canarias, o sea, cuál sería la cerveza local de las Islas Canarias. Ahí nos tendrían que ilustrar un poco. Sí, sí. Yo tampoco sabría decirte, la verdad, no sé. No. Pero bueno, con este sonido que yo creo que eso ya, no sé, el audio es de febrero, pero esto huele a verano, a irse con unas latas y unas pipas al aire libre y disfrutar del aire libre, que es una maravilla. Así que he dicho, mira, aunque sea antiguo, vamos a ponerlo. Buenísimo. Y nada, que después de esta salida un poco de Tiesto así más, no sé, contemporánea o más artística, pues yo creo que por hoy ya va bastante, ¿no? Está genial, está genial. Esos sonidos de antes y de ahora, ¿no? Fíjate. Sí, sí, sí, total. Pues un poquito de música. Queda... Un poquito de música, ¿no? Un poquito de música, sí. Os traigo a Rúcula, que es una artista vasca que es insultantemente joven, insultantemente creativa, que maneja la batería con una facilidad que te pasas, pero la mezcla electrónicamente, y yo la vi hace poco en Zaragoza y te peta la cabeza. Y ahora ha sacado un álbum que podéis encontrar en Bandcamp, que lo ha sacado ahora en marzo, relativo al coronavirus, y bueno, son todo melodías un poco acuáticas, intimistas, pues bueno, sí que tienen que ver con su trabajo, pero bueno, son un poco más para estar de tranqui, de chill en casa. Pero lo que os traigo es un tema que se llama Icy Blue Coral, o sea, azul, coral azul, de su álbum SOS, que es el anterior a este que os comentaba del coronavirus, en el que ella dice: "Veo SOS como un gran acuario que representa todas las historias de muchos peces multicolores distintos que están encerrados y rodeados de cientos de formas y ambientes maleables diferentes. Las situaciones que tienen lugar en SOS pasan de un apacible color pastel claro y partes brillantes a un color más eléctrico escondido en rincones oscuros donde eventualmente el ambiente se vuelve más agresivo. Crear todo este universo artificial me hizo sentir como si me estuviera sumergiendo físicamente en las canciones. Quería nadar dentro de ellas, sentirme totalmente sumergida en ellas". Y pensaba ahora mismo que con estos sonidos en los que de repente nos hemos quitado de en medio, pues igual los animales nos están mirando desde fuera y dicen: "Ay, estos peces de acuario que están aquí dentro de sus casas encerrados". Muy bien, pues Diane, vamos a escucharla. Venga. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y seguimos en este episodio número 13 de Cápsulas Víricas y ya tenemos al otro lado de la conexión a Alberto, del programa aún no inaugurado de Ágora Sol Radio, Raíces. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, te voy a ser sincero, ha habido semanas santas mejores, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, ¿verdad? Ya son 28 días aquí metido y la verdad es que cuesta un poquito. Por cierto, ¿sabes dónde estábamos hace justo un mes a esta misma hora? ¿Justo hace un mes a esta misma hora? Sí. Bueno, sí, claro, en la última asamblea de Ágora Sol Radio, ¿no? Eso es, muy bien. Sí, es verdad, es verdad. Y justamente además, pues, viendo la noticia del cierre de los colegios de Madrid. Eso es, presentar, ahí nosotros estábamos presentando nuevos proyectos al colectivo y preparando el plenario ese previsto que las próximas fechas iba a celebrar. Y quién nos iba a decir que ahora, después de un mes, estaríamos hablando de la cápsula vírica 12. Es verdad, ¿eh? Joder. Es la leche. La de cosas que íbamos a hacer en marzo, ¿te acuerdas? Sí. Y oye, pues mira, pues fíjate en las circunstancias que estamos. La verdad es que, así dándole una vuelta, la radio está ganando por goleada. Bueno, para mí siempre gana, pero está ganando a los demás medios, ¿eh? O sea, yo conozco a mucha gente que ya apenas ve la tele y está enganchada a la radio porque creo que es el medio que mejor está divirtiendo e informando, sin poder competir con Netflix, claro. Eso, bueno, claro. De momento no podemos competir con ellos, pero bueno, ahí estamos. Pues así sí. Así que nada, y ya digo, esta idea que tuviste me parece maravillosa y yo he tenido un huequecito y vosotros muy bien, me habéis hecho este hueco y voy a contar un poco durante 10-12 minutos lo que me habéis dicho, pues yo es que soy un poco pesado con mi pueblo, ¿sabes? O sea, ya llevamos un mes, no nos conocemos apenas, pero ya me conoceréis y vais a decir, joder, Alberto, otra vez hablando de su pueblo, qué pesado. Y entonces, pensando un poco de qué iba a hablar en esta cápsula, dije, joder, pues ¿por qué no traigo a Gorasol cómo se vive un poco la crisis en los pueblos, en el mundo rural? ¿Qué le parece? Pues perfecto, porque además es una cosa que en todas las cápsulas anteriores, y ya llevamos ya casi 40 grabaciones, nadie ha contado. Uh-huh. Son muy urbanitas. Diane lo dejó por ahí un poco por encima, hablando de sí, algunas radios rurales y demás, pero bueno, uh-huh. Nosotros aquí, la verdad es que las cosas en los pueblos siempre llegan un poco más tarde, ¿no? O sea, cualquier moda, cualquier cosa, siempre llega un poquito más tarde. Y el coronavirus pasó algo parecido, ¿no? Yo pongo el símil en que el coronavirus fue, o sea, Madrid era Italia y los pueblos, el mundo rural era España. Entonces, llegó un poquito más tarde. Y yo creo que gracias a esto, los pueblos tuvieron, y el mundo rural tuvo una ventaja muy importante, porque ya sabía lo que estaba pasando en concretamente en Madrid. Y la verdad es que en los pueblos, en los concejos, en las aldeas, el alcalde y los concejales son la autoridad y rápidamente, por las noticias que yo tengo y concretamente en mi pueblo, de forma conjunta y colaborativa, todos los concejales y demás, se pusieron manos a la obra y tomaron las medidas que están en sus manos, porque los ayuntamientos pequeñitos no tienen muchos medios. Pero creo que gracias a esto, con la fuerza de todos los vecinos y vecinas, han parado bastante los contagios, ¿eh? Porque, bueno, aunque en las zonas rurales el distanciamiento es mucho mayor, pero yo creo que gracias a esto, pues han parado en los contagios. Y abro un paréntesis, porque igual que aprovecharon los alcaldes y concejales de estos municipios esta situación, tres grandes gobernantes de países importantes, de ultraconservadores, Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña, no fueron tan espabilados y mira lo que les está pasando. Viendo lo que habían visto, siguieron a su rollo y ahora pues la realidad que están viviendo es bastante, bastante penosa. Pero bueno, no me desvío, que ya voy a... Que yo estoy hablando no de internacional, sino de lo rural. el día a día que hay en los pueblos y en las zonas rurales, no hay tantas variaciones, porque la verdad es que el sector de la agricultura y de la ganadería, que es muy importante en estas zonas, pues no ha dejado de seguir existiendo, ¿no? Es decir, las personas tienen que ir al campo a podar sus viñas, a sembrar, a arar, y los ganaderos tienen que ir a echar de comer a las ovejas, las cabras. Entonces, la gente sigue un poco yendo a sus trabajos sin variaciones importantes. Y luego las casas en los pueblos son, normalmente son más grandes, no son como nuestros pisos aquí pequeñitos, y tienen patios. O sea, que la vida diaria es como más... se lleva mejor, pero donde hay una diferencia muy muy muy importante con respecto a las ciudades es en los fallecimientos, porque realmente en la ciudad, a no ser que sea una persona muy cercana o un familiar, para nosotros los que vivimos en la ciudad, cuando nos dicen las cifras pues de fallecidos, pues al final son anónimos, ¿no? O sea, los vemos ahí como anónimos, una cifra. Sin embargo, en los pueblos, quien fallece son los vecinos. No sé, el padre de la tía, no sé cuántos, la mujer del tío, no sé qué, el primo de mi hermano, no sé. Y entonces, eso ha generado mucho miedo. Hay gente muy aterrorizada, y sobre todo la gente mayor, la gente más vulnerable. Y bueno, y ya el colmo de los colmos es el tema de los funerales. Tú, Juanca, sabes cómo son los funerales en los pueblos. Supongo, te lo imaginarás. Sí, sí, sí. En los pueblos asisten todos los vecinos y vamos, y están ayudando. Bueno, algunas veces son muy pesados, ¿eh? pero están intentando estar cerca de la familia, y como sabrás ahora, todo está completamente prohibido. O sea, si no pueden asistir, incluso los propios familiares deben mantenerse una distancia importante. Entonces, yo creo... Esta es una situación durísima, durísima. No poderte despedir de la gente más... No poder estar con la gente que tú quieres en unos momentos tan, tan difíciles. Y esto en los pueblos pues se lleva mucho, mucho, mucho peor. Pero por otro lado, la situación es muy, muy dramática, la verdad. Pero por otro lado, existen situaciones en las que podemos observar la solidaridad que tú hablabas en una de las cápsulas líricas, de la definición de solidaridad entre igual, y Emma también habló de proyectos que hay en Argantola, bueno, en todo Madrid, y aquí, lógicamente, en los pueblos, la solidaridad entre vecinos es la definición pura y dura. Por ejemplo, sin ir más lejos, voy a poner 3-4 ejemplos que se han dado. El primer día que sale la noticia de que no pueden salir, no se puede salir, que es muy muy perjudicial, ya ahí están todos los teléfonos de los comerciantes, del panadero, de la frutería, de todos los comerciantes, para que la gente pueda llamar rápidamente y asistan. Yo, cuando hablo con mi madre, le digo: mamá, si es que esto que estáis viviendo vosotros es como lo que se llama en internet un spam. ¿Qué es eso, Alberto? Pues sí, a ti te llama la tella, que es la frutera, y te dice: oye, Feli, ¿qué necesitas? Que voy a llevarte no sé qué. Te llama el del supermercado: Feli, ¿necesitas algo? Mi madre vive sola, es mayor, pero es eso. O sea, rápidamente se ponen manos a la obra para ayudar a la gente que realmente necesita. Otro ejemplo, se pide material para la residencia. Todo el mundo. Y hay un ejemplo que a mí, que el otro día cuando tú estabas hablando sobre la solidaridad real, es que en los ayuntamientos, y me consta que en más de uno, en este concretamente, se ha abierto una cuenta corriente en un banco con aportaciones anónimas. Es decir, ahí nadie sabe lo que aporta o deja aportar. Tú aportas, pero no es la publicidad de la que hablábamos del señor de Zara y demás, ¿verdad? Y bueno, pues más cosas. Otro acto que yo me he quedado impresionado también es voluntarios de agricultores con sus tractores y sus pulverizadores, todas las noches, aparte de Protección Civil y gente del ayuntamiento, todas las noches pasan desinfectando las calles de más tránsito del pueblo. Van con sus tractores y dedican, después de venir de trabajar del campo y demás, a limpiar las calles y a desinfectar las calles. Luego, en todos los sitios hay funciona la imaginación, pero hay una cosa que yo quería resaltar también que pasa en que ha pasado, que se han inventado, y es el cuidado de los niños, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría contar que han salido en este pueblo, y uno de ellos es que hay problemas de conectividad. Todo el mundo sabemos que en las zonas rurales y los pueblos, aunque van mejorando, hay problemas de conectividad y la mayoría de los padres y madres pues no se manejan muy bien con lo digital. Así es que las profes, las señas que les llaman allí, de infantil, se pusieron de acuerdo, hablaron con una actriz retirada allí que vive en Santa Cruz, y le dijeron: oye, Paloma, ¿por qué no nos haces unos vídeos actuando y demás, un minuto? Y se inventaron la tía María la pregonera, que se llama, y entonces todas las mañanas ella hace un vídeo de un minuto explicando un poco pues la lección que toca, ¿no? Entonces los niños todas las mañanas se levantan: vamos a ver a la tía María, a ver qué nos cuenta. Y es un poco como la vieja del visillo, ¿no?, que les hace mucha gracia a los niños. Pues inventaron esto y la verdad es que está dando bastante, está teniendo bastante éxito. Y luego una cosa que también me resultó muy graciosa es que hubo un bando muy sorprendente en el que el alcalde permitía al ratoncito Pérez poder saltarse el confinamiento y entrar en las casas. En el bando decía: oye, pero señor Pérez, tiene que usted tener las medidas de seguridad, de mascarilla, guantes, el distanciamiento, intente dejar el regalito debajo de la almohada así, manteniendo la distancia, y bueno, pues fíjate. Y Protección Civil también va a felicitar los cumpleaños a todos los niños menores de 12 años y a los mayores de 75 años. ¿Qué te parece estas cosas que se inventan? Mola. En los pueblos. Mola. Y además es que fíjate, Alberto, que yo soy de esa estirpe extraña de madrileños, hijo de madrileño, tío. No tengo pueblo, nunca he tenido pueblo, macho. Y me da una nostalgia de algo que no he tenido, ¿sabes? No, hay mucha gente ya, ¿eh? O sea, yo llevo viviendo en Madrid 25 o 30 años. Pero siempre que voy por ahí, porque yo soy muy de pueblo, y es que me encanta. Pero al final hay otra cosa que vivas en un pueblo o vivas en una ciudad, lo que sí se está respirando ahora, y nos quedamos con eso, positivo, es la fraternidad entre las personas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ayer con el vecino del balcón, no tenía, porque además es algo increíble, más que el papel higiénico, no hay levadura para poder hacer pan. Y el vecino tenía levadura y yo intercambié 3 magdalenas que hice por el sobre de levadura de pan. O sea, y esas cosas no se hubiesen dado, ¿no? O sea, que es en la ciudad, pero bueno, es en un balcón, está bien. Y nada, pues esto era un poco lo que yo quería contar. Qué mundo, bueno, Alberto. Qué mundo. Para muchos nosotros menos conocido, y qué mundazo, tío. Sí. Hay mucha gente que se está yendo. El problema que hay ahora mismo en los pueblos es la conectividad. Pero como esto ahora ya se puede teletrabajar, pues mira, los pueblos están quedando vacíos, y si hay buena conectividad nos vamos todos a los pueblos a trabajar, que nos lleve ir a comprar a la frutería fruta buena, el pan panadero, o sea que se vive muy bien. Uh-huh. En fin, muy pues bien. Nada, esto es mi cápsula. Quería hacer una recomendación, Juanca, que siempre hay que hacer una recomendación y pedir y dar una canción. ¿Sí? Yo he escuchado, creo que 9 cápsulas o 10, no lo sé, ya como en tenéis una producción súper súper grande, ya no sé por cuál voy. Y lo que no he oído nunca es una recomendación culinaria. Y pues voy a recomendarla. Mi programa, el que todavía no he estrenado, pero que espero que pronto se estrene, que es Raíces, va a ir de música tradicional, música folk, de tradiciones que de bailes y demás que están arraigadas, y una tradición que está más arraigada, te voy a poner en un aprieto, no creo que lo sepas. Una tradición que está arraigada en la Semana Santa, bueno, claro, ya te he dicho culinaria, te lo he puesto. Ah, fácil. claro, me has dicho culinaria, claro. Sí. Pues mira, mi recomendación es que hagáis torrijas. Yo nunca las había hecho, porque claro, yo pasaba la Semana Santa en el pueblo y las hacía mi madre y las sigue haciendo, y este año no podía dejar de pasar de hacer torrijas. Me dio la receta, las hice, 20 minutos, no más, espectaculares, facilísimas. Y además son muy nutritivas, eso sí, nutritivas no, son bastante nutritivas. Y de verdad, o sea, os recomiendo, porque una Semana Santa sin torrijas, no, ya que no hay procesiones, bueno, tampoco vamos a pedirlas, pero torrijas, jolines, hay que hacerlas. Procesiones no, torrijas sí, dilo claro. Eso es, ahí, que además se alimentan mucho más. Madre mía, que luego verás los kilos después del confinamiento, tío. Nada, pero vamos a ver, esto es lo que hay que disfrutar, sí, las torrijas, sí. Hay que comer, a ver, no vamos a estar aquí amargados, nada, hay que dejarse llevar, ya tendremos tiempo de salir a correr o hacer ejercicio. Así es que nada, pues perfecto, programa número 13 de Cápsulas Víricas, primera recomendación culinaria, tío. Eso es. Os voy a decir una cosa. El día que nos juntemos y hagamos el plenario o la fiesta, no sé qué, yo me comprometo a hacer algún guiso, porque la gente de campo ya sabemos, somos capaces de poder hacer cualquier cosa, y me comprometo a hacer un guiso. Alberto, queda grabado. sí. Coño, como no la haya dado al rec, malo, ¿eh? No, está dado, ya te lo digo yo. Vale, pues nada, un abrazo a todos, cuidaros, y hoy sí. Ahora se está viendo un poquito mejores noticias. Yo creo que cada vez el resistiremos, cada vez está más cerca y cada vez nos da más moral. Uh-huh. Pues, Alberto, nos debes un guiso y una canción. ¿Sí? La canción la liquidamos bueno. Ahora. Vale, pues la canción es Ánimo Valiente, de León Benavente. Vale, pues nos quedamos escuchándola. ¿Vale? Un abrazo, tronco. Muchas gracias. Venga. Chao. Sabes escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la influencia. Que sabes lo que fueron los 80, te mereces todo lo que te pase, eres de la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Ánimo. Ánimo valiente, tú que has hecho tanto por la independencia. Hablas un idioma casi extinguido, que pareces aturdido cuando estás con mucha gente. valiente. Ánimo, ánimo. La voz de tu generación, la salvación y la esperanza, más que Quijote, Sancho Panza, más que un dios, un peso en la balanza. Valiente, ánimo. Ágora Sol Radio. Abierta por cuarentena. Bueno, pues después de esta cápsula rural que nos ha hecho Alberto del programa Raíces, vamos a pasar a cerrar este programa número 13 de Cápsulas Víricas, muy bien acompañados de nuestra gran Amparo del programa Espacio Común 15M y de los Yayo Flautas. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre, eso de verano no lo dirás porque como era como mucho igual engordado, ¿no? Bueno, estamos engordando todos. Pero sí, en la cápsula anterior Alberto nos ha recomendado que hagamos torrijas. Pues sí, yo ya me he comido cuatro, te lo advierto. O sea, que ahí queda esto. Bueno, yo voy a ir al grano de lo que íbamos a tratar. Tú sabes que yo quiero dedicar los programas, pues más o menos que estoy haciendo, pues a las personas de una cierta edad. Uh-huh. Dado pues que así pues la coyuntura de entre que ya tengo más años que Carracuca y que además soy yayo flauta, pues bueno, oye, pues darles unos consejitos de animarles para seguir. Y lo que quería hoy con explicar el programa de cómo entré yo en la radio, pues es para decirles que se pueden reinventar, que se tienen que reinventar. Nadie por ser mayor ya deja de aprender, no, hay que aprender. Hay que explorar nuevos caminos y nuevas cosas. Y este era, o sea, si sirve mi ejemplo para que alguno pues se dedique, yo no digo que se dedique a la radio, que si se quiere dedicar a la radio, bienvenido sea, ¿no? Claro que sí. Y además es que, Amparo, estaba pensando ahora mismo, digo, hostia, digo, yo no me acuerdo cómo llegaste tú a la radio, Amparo. Pues te lo voy a explicar, Cuéntame. La radio del Espacio Común 15M, que salió pues igual que vosotros de cuando hubo pues eso, el 15M, pues en realidad la que empezó llevando Marita, no sé si te acuerdas de ella, ella era italiana. Por supuesto, y me acuerdo mucho de ella estos días, precisamente. Pues está bien, que yo sepa está bien. Vive en Italia ahora, se marchó pues hace ya pues unos añitos, los mismos que yo estoy dando la lata por las ondas. Entonces ella decidió volver con su familia a Italia y dijo, a ver quién se encarga del Espacio Común 15M. Y yo, pues que soy un poco curiosona y que me tiro de cabeza todo lo que veo, digo, oye, mira, como yo tengo tiempo, como estoy jubilada, como puedo, no hay horarios, pues si te parece, voy a probar. Y me dijeron, vale. Y así entré. Entré, yo me acuerdo en los primeros programas que me atascaba, que bueno, que era una cosa, porque yo esto no lo había hecho nunca, Ya. O sea, es perder el miedo y meterse de cabeza. Yo esto no lo había hecho nunca. Y entonces dije, bueno, vamos a ver. Entonces me di cuenta de que teníamos un papel muy bonito, todos nosotros, especialmente el Espacio Común 15M, estaba dando voz a una serie de gente que no tenía voz en otros sitios. Que explicaba sus problemas, su defensa de los derechos. Hemos tenido programas de toda índole y de toda clase, ¿no? Defender derechos, explicar las pensiones públicas, explicar lo que es la sanidad, decir, bueno, pues el salvamento marítimo también lo hemos tratado. Hemos llegado a tratar hasta temas tan un poquito escabrosos como es la pederastia, que yo salía con los pelos de punta de aquello, porque decía, madre de Dios, pero ¿cómo es posible que exista esto? Y me di cuenta de que estábamos dando voz a mucha gente que no la tenía, y a eso me parecía muy bonito. Entonces ya me lancé, porque como yo hablo mucho, es que no estoy dejando hablar ni a Juan Carlos siquiera. Como yo hablo mucho, pues oye, pues me decidí tirar ya del amante y decir, bueno, pues vale, pues aquí no pasa nada. Si una cosa como era directo, muchas veces nos había pasado de todo. Hay anécdotas de pues que teníamos un invitado y se le estropeaba el coche y se quedaba tirado por no sé dónde y yo tenía que improvisar. Y bueno, todo esto ayudado porque no quiero olvidarme de él por César. César es mi alter ego porque yo puedo hablar mucho, pero de tecnología así de la radio no entiendo ni papa. Entonces él se dedicaba pues a grabarme los programas. Ha estado conmigo pues desde el principio, como cuando estuvo con Marita. Que yo sepa, la última vez que hablé con él estaba bien. Seguía allí seguía con vida y sin virus. Y bueno, pues de aquí le quiero agradecer todo el papel que ha hecho, porque esa gente no habla, esta gente no se la ve o no se la oye en este caso, pero está ahí haciendo una labor muy grande que, sin la cual yo, por ejemplo, no hubiera podido retransmitir. Y yo llegué a la radio así, asustada, diciendo, jolín, si es que toda la gente es más joven que yo. Y además estabais súper preparados. Y decía, bueno, pues que sea lo que quiera, mira, vamos a ver. Y poco a poquito, pues oye, os habéis ido infiltrando en mi vida y yo en la vuestra. Claro que sí. Y hemos empezado a ir pues a las asambleas, a pelear, yo qué sé, se ha acabado haciendo hasta de presentación de una fiesta. No sé si te acuerdas de que me presenté con el seudónimo de la Yaya Canalla. Sí, sí, junto sí, con sí. Gregorio, sí. Estuvimos presentando un duelo de disc jockeys. Sí, sí, es sí. Que me apunto hasta un bombardeo. Y el mensaje que quiero dejar un poco es que por muy mayor que seas, por que no sepas de qué va una cosa y tengas miedo, que te impliques, que sigas desarrollándote. El cerebro es un músculo y lo tienes que seguir haciendo funcionar. Y esto es buscarte pues cosas. Yo no digo que te dediques todo esto a la radio, pero vuelvo a lo mismo. Puedes buscarte cosas, no sé, yo recomendaría, por ejemplo, que empezaréis un diario, que le explicaras esto a vuestros nietos, por ejemplo, cómo jugabais vosotros cuando erais niños. Yo eso lo hice, lo experimenté con los míos, y cuando me decían, ¿y no tenías tablet? ¿Y no tenías juegos online? No. ¿Y qué hacíais entonces? Y yo se lo explicaba. ¿Y os divertíais a pesar de eso, de no tener eso? Pues sí, nos lo pasábamos muy bien. Yo creo que es que además le dábamos más a la imaginación, porque no teníamos tantas cosas, y entonces nos teníamos que imaginar pues los juegos, todo, o sea, y desarrollamos pues, y nos lo divertíamos, lo pasamos bien, nos caíamos, nos hacíamos rastuñones en las piernas, en los codos, bebíamos agua directamente del grifo. Quiero decir que yo creo que por eso estamos sobreviviendo ahora, porque como ya hemos sobrevivido a 400.000 reglas de higiene que en aquellos momentos no existían, pues ahora ya estábamos preparados para seguir. No sé, sí, ¿qué más quieres saber? A ver, pregúntame. No, pues es que me he quedado pensando desde hace un rato en el tema de la Yaya Canalla y la fiesta aquella, tío. Oh, sí, oh, sí. Hicimos una fiesta para recoger fondos para la radio, porque claro, es una radio asamblearia que se nutre pues de las aportaciones que vamos haciendo la gente que hacemos la radio. Y bueno, pues tenemos nuestros pequeños gastitos, la luz, el teléfono, el wifi, ese que se nos estropeaba cada 3x4, que por cierto, parece ser que se ha arreglado, ¿no? Bueno, se ha arreglado porque estamos emitiendo ahora desde la casa de alguno. Sí, pero antes de que nos encerraran en casa, funcionaba ya el directo. Sí, sí, sí, se arregló. No sabemos por qué misterio, por qué cosa, pues no, ahora veremos cuando volvamos. Claro, eso de que se arregle misteriosamente es la garantía de que va a volver a fallar en cualquier momento, Amparo. Sí, sí, eso sí, pero bueno, esas son esas cosas que nos pasan. Luego pues yo también he descubierto pues la emoción de grabar en directo con una grabadora que tenéis allí, que la he estrenado yo, que la tengo yo, que no me la he empeñado todavía. Y con ella, pues bueno, pues de vez en cuando salgo a la calle y grabo programas en directo que a lo mejor se hacen fuera del horario que tengo, que el horario que tengo pues son los jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde. Y bueno, pues es divertido también porque, bueno, ganan en frescura. Yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos, yo los programas no me los preparo. No, me entero un poco de qué es lo que tengo que hablar y entonces hago tertulia con la gente que viene. Y van saliendo bien. Pienso que a lo mejor, pues no sé, no tengo guión, no tengo preguntas establecidas, mucha gente me las pide. Digo, no, vienes, ni bueno, como si estuviéramos en la salita de mi casa, vamos a hablar de este tema, y vamos a hablar de este tema y lo vamos a desarrollar. Y bueno, que funciona. Cada uno tiene su truquillo, ¿no? Pero si es que tenéis carrete para aburrir, si es que os hacéis 2 horas así y las que hagan falta. 2 horas que a veces se nos quedan cortas, porque me dicen, uy, 2 horas, por Dios, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a estar emitiendo 2 horas? Digo, espérate, que verás cómo llega la hora de marcharnos y todavía estamos aquí dándole a la lengua. Y efectivamente, eso pasa, ¿no? He conocido gente muy maja, gente muy interesante, te implicas con los problemas, te das cuenta de que ha habido pues espacios muy divertidos y ha habido otros programas pues que han sido muy dolorosos. El último, o sea, que quiero recordar que me ha impactado bastante es que he tenido unos invitados de Guinea Ecuatorial que en un momento dado, o bien en Guema hace poco, los raptó, por decirlo así, y no sabemos en estos momentos si están vivos, si están muertos. Lo que sí sabemos es que habrán sido torturados 120.000 veces. Y me encontré con tuve a la mujer de una de estas personas. Y fue muy doloroso pues comprender, era cerca de Navidad, que esta mujer tiene niños y que no sabía cómo explicarles, que no sabía lo que había pasado con su padre. Y son cosas que al final, pues, mira, lo voy a decir, es que hay veces que hasta hemos llorado en la radio. ¿Qué quieres que te diga? Es que es así, ¿no? Pero bueno, nos puede las emociones, pero comprendes que poquito a poquito aportas pues como unas experiencias de decir de que al fin y al cabo, y me fijo mucho en ese cuadro que hay en el estudio, que está el dibujado a la tierra, que sangra por algunos sitios y que están pintadas unas tiritas de estas encima, de esas heridas, de que las fronteras no existen en el mapa, existen por política y por conveniencia y por intereses creados del capitalismo. Pero en realidad la humanidad somos uno solo, y lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Libia y lo que pasa en Irán y lo que pasa en Yemen nos está pasando en cierta manera a nosotros, y que eso lo tenemos que denunciar. No nos tenemos que encerrar en nuestra cápsula no vírica sino interior y decir, no me importa más lo que a mí me pase. No, hay que abrir fronteras, hay que destruir barreras y comprender de que somos un todo, que no somos una parte individual. Oye, ¿estás vivo? Que no te oigo. Es que yo, como no me pare, me enrollo. Te estoy escuchando atentamente y además estoy totalmente de acuerdo contigo, Amparo. Por eso, que es que y te quedas con esa satisfacción cada vez que acabas un programa y te vas a casa de decir que has puesto, pues eso, un granito de arena o una piedrecita pequeña en la solución de ese problema, o por lo menos que la gente comprenda que no está sola. Entonces esa es la magia de la radio, y como pues me ha cautivado totalmente, y como decía, cuando decía voy a hacer un programa en que digan cómo empecé en la radio y que si ahora me quitan el micrófono es que muerdo y mato. Ahora, porque lo necesito. Ahora no hay quien te calle, ahora, Amparo. Ahora no hay quien te calle. Dices, antes me atrancaba. Digo, pues si ahora no hay quien te calle, Amparo. No, ahora ya no. Ahora ya he perdido la vergüenza y todo. Ya la poquita que me quedaba, ¿no? Pero bueno, pero la he perdido. Luego también, pues lo que me salva también es que tengo un espléndido sentido del humor. Yo le aconsejaría a esta gente que lo está pasando muy mal, no te voy a decir en esto, que bueno, que está enclaustrada, que está en su casa y que no sabe, que en un momento dado, en un momento muy difícil de mi vida, me puse delante de un espejo y dije, Amparo, si no eres capaz de reírte de lo que te está pasando, si eres capaz, es que ya te puedes reír de todo. Y efectivamente tardé un poco, pero me reí. Y ahora puedo con todo. Muy bien, Amparo. Eso es el mensaje que quería dar. Le voy a decir a estas personas que son mayores o no son tan mayores, que se reinventen, que escriban, que salgan, que se comuniquen con la gente, que se comuniquen con sus nietos, con sus vecinos, con todo, porque muchas veces que tenemos vecinos en la escalera que de pronto dicen, se ha muerto el del no sé, así, ¿quién era? Eso es inhumano. O sea, tenemos que volver a crear lazos entre nosotros, y se están creando, porque yo veo ahora, aparte llevo una página de noticias en Facebook, y ves que esta crisis está sacando de nosotros tal vez lo peor, pero también lo mejor. Y ves cosas que es que te llenan, se te expande el alma al oírla, ¿no? De esa solidaridad, de esa ayuda al prójimo, de ese comunicado que cada vez que sales a las 8 a aplaudir, te hablas con el vecino de al lado. Nosotros incluso, Esteban, yo vivo en Carabanchel y tenemos, hoy no ha fallado, pero tenemos uno que nos monta unas discotecas que empieza por el Resistiré, pero luego acaba hasta con Paquito el Chocolatero. Es que es increíble. Y la gente en los balcones bailando. Y espero que todo esto sirva pues para que nos conozcamos mejor y para que salgamos renovados. No volvamos a la rutina anterior, que está visto que no funciona, inventémonos, salgamos a las calles, salgamos a las plazas. Bueno, el día que nos suelten, como news en desbandada vamos a estar. Te va a tocar presentar otra fiesta, Amparo. No, si tengo ya, ¿qué? No, si tengo ya 3 o 4 programas ya ahí definidos. para empezar, gente que de esto digo, ahora cuando volvamos otra vez a hablar, precisamente pienso hacer un programa, cuando acabemos este, vamos a poner, no sé si te la has escuchado, la canción que te he enviado, ¿no? Sí, la he escuchado. ¿Qué tal? Dame tu opinión. Si la vamos a escuchar ahora a todos. Si la vamos a escuchar ahora a todos. Claro. Bueno, pues este muchacho es hijo de uno de los yayoflautas, de estos que hablaron el otro día. El último, el que habló en último lugar, que hizo un panegírico de su mujer que es enfermera. Él es hijo, y como él lo había compuesto precisamente pues avanzando la cuarentena, él se llama Aitor Flamingos, pues la vamos a ofrecer en exclusiva, porque va a ser la primera vez que va a salir. Y entonces dijo, si queréis algo de mí, yo digo, uy, pues ya has dicho la palabra mágica, ya te tengo apuntado, para hacer pues un programa, no es lo mío, pero voy a hacer un programa de música. Y también oye, lamentar, aprovechando la circunstancia, la muerte de Aute, que bueno, vosotros no sé, pero en mi época pues fue un icono. Y en la nuestra también, Amparo. En la nuestra también, eso me alegró, o sea, fue un icono. Y bueno, y su canción, por ejemplo, Al Alba, que ha servido de muchas veces pues para protestar por los últimos fusilados de Franco, ha sido un icono. Y bueno, pues se fue, estaba muy malito, pues que la tierra le sea leve. Yo no sé si ya me he pasado de hora. Creo que sí. Bueno, pues sí. Yo creo que sí, que con ese recuerdo para Aute y con esta canción de Aitor Flamingos. Sí, se ha ido un cantautor, pero ahora viene otro. Vale, pues. Y le vamos a escuchar. Si te parece, Amparo, nos quedamos escuchando a Aitor Flamingos, ese Quarantine Love que nos traes hoy. Exacto, el Quarantine Love. Es primicia, ¿eh? Lo vamos a estrenar aquí. Venga, 3, 2, 1, venga. Tú y yo lo sabíamos. Amparo, un abrazo. Un beso muy grande para venga. Todos. Hasta luego. Un besazo. ¿Dónde me llevarías en caso de pandemia? Pájaros salvajes en Gran Vía y fogata en la cocina. Vermut en el balcón no sabe libertad acumulada. Estas rejas dan valor infinito a lo de fuera. No se oye la guerra. esta madriguera bloquea la puerta. Sin ninguna precaución, dame abrazo en cuarentena. Sabes, airecito de otra vida, a vino y madre selva. Hay tactos prohibidos estos días y caricias en promesas. Es fin del mundo en tu salón, amantes en pandémica amenaza. Estas rejas dan valor infinito a lo de fuera. No se oye la guerra. Tú y yo en esta madriguera bloquea la puerta. Sin ninguna precaución, dame abrazo en cuarentena. Hasta aquí ha llegado el 13º episodio de Cápsulas Víricas en Agora Sol Radio. Emitiendo desde el estudio de guerrilla de Barrio Canino para Agora Sol Radio, haciendo lo que se puede desde el confinamiento. Agradecemos la redifusión de este programa a Radio Crash, a Radio Vallecas, a Radio Bronca y a Radio Almaina. Me toca una vez más poner voz a esta despedida en nombre de todos los compañeros de Agora Sol Radio que arriman el hombro todas las semanas para sacar esto adelante. Gracias especialmente a Diane Fucsia, Alberto Raíces y Amparo, la tremenda Yaya Canalla, por sus intervenciones en este programa de hoy. Gracias también a todas vosotras por estar ahí y sobre todo gracias, muchas gracias por no salir a la calle.